del error de nuestra juventud y seguramente de la actual juventud, el fichaje necesario para el aprendizaje. Y es que en el proceso del error emerge el aprendizaje. Por más que a veces pensemos que solo en el acierto hay un aprender, es en el error donde continuamente aprendemos. Pero lo grave es esta nuestra Latinoamérica, que insiste en meter la pierna en el mismo hueco, es decir, en repetir un error tras otro error sin fichar un adecuado aprendizaje. Es hora de aprender del error y rectificar lo que históricamente hemos tan seguidamente no acertado por falta de visión clara de que el tiempo apremia y que necesitamos fichar un aprendizaje real. Hasta el próximo encuentro.